en El Salvador. Durante las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer en El Salvador, cientos de mujeres y organizaciones sociales alzaron sus voces por el derecho a decidir. El caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la primera audiencia se realizó el pasado 22 de marzo. El reporte nos llega cortesía de Radio Francia Internacional. Beatriz era una joven salvadoreña con lupus a quien en 2013 el Estado negó un amparo legal para interrumpir su embarazo, pese a que un comité médico concluyó que era imposible la vida extrauterina del producto que se gestaba en su vientre. Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, exige se condene al Estado salvadoreño. Lo que esperamos es que la Corte Interamericana en esa audiencia condene al Estado salvadoreño, que generen medidas de no repetición que implique no solamente la reparación para la familia, sino también medidas de la despenalización del aborto, no solo en El Salvador, sino para las Américas. Mientras a lo largo de América Latina varios países están dando importantes pasos a favor del derecho al aborto legal, El Salvador es de las pocas naciones en el mundo que aún lo prohíbe totalmente. Sara García, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, asegura que en un país en el que el aborto es procesado como homicidio agravado, con penas de hasta 50 años, las mujeres no tienen más alternativa que la cárcel o la muerte. El Estado salvadoreño le falla a las mujeres de manera sistemática. Cuando sigue penalizando el aborto, cuando vemos que hay una ausencia de educación integral en sexualidad, pero también hay mujeres criminalizadas. En el país la alternativa que tenemos es la cárcel y es por eso que para nosotras Beatriz significa la mujer que se atrevió, la mujer que denunció y ahora es esta lucha que acuerpamos, su lucha por la justicia, por la dignidad y por la vida. La agrupación ciudadana registra al menos 180 mujeres encarceladas por abortar a causa de emergencias obstétricas en las últimas dos décadas. Si bien la lucha de las organizaciones feministas ha logrado la liberación de decenas de ellas, aseguran que la gestión del presidente Bukele y el Congreso oficialista representan un importante retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, debido a decisiones como la de archivar una propuesta de reforma a la ley penal llamada Reforma Beatriz en 2021, la cual buscaba despenalizar el aborto en tres causales: cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero y por violación. Por lo tanto, las organizaciones de mujeres esperan que una resolución de la CIDH a favor de Beatriz permita retomar el debate sobre la despenalización del aborto en el país, informó desde San Salvador para RFI Vladimir Chamorro.